Bueno, gracias por venir. Yo no sé si todos tenéis claro más o menos este tema. ¿Hace falta que explique algo? ¿Hace falta que introduzca alguna cosa de cómo vamos a trabajar? Haz un recordatorio rápido. Vale, de todas maneras os voy a pegar un documento que he hecho que preparé para esta sesión y vamos a ir leyéndolo y veréis que nos va a quedar todo súper claro. Vale. Bueno, es un documento muy espeso, ¿vale? Es muy largo, o sea que yo os lo voy a ir resumiendo ahora poco a poco. A ver, la idea es que quieren hacer en Mozilla, quieren implementar bueno, lo han hecho de hecho, un equipo que lo que quiere es poner en marcha ideas de campañas de marketing para incrementar el uso de Firefox para escritorio, ¿vale? Entonces, lo que quieren hacer son ideas que sean muy rápidas de construir, ¿vale? O sea, que no duren, que no se tarden en hacer más de 2 semanas, que sean diferentes, que sean novedosas. Y si veis en el documento, Chelsea, que es la chica que está liderando el equipo, que se llama Tiger Team, me pasó como cuatro condiciones o cuatro características, bueno, cuatro no, son cinco, que tienen que tener las campañas que queramos poner en marcha, ¿vale? Bueno, como veis ahí está en inglés, no las traduje, pero bueno, pues que tiene que ser rápido, que sea en 2 semanas, que lo que se busca son nuevos usuarios, no retener a usuarios que ya estén usando Firefox para escritorio, que las campañas estén basadas en web, o sea, no sé si os acordáis, pero en el correo alguna vez yo comenté la posibilidad de campañas que puedan ser incluso en la calle o en estaciones o, bueno, un poco más con inversión más grande, pero bueno, la idea es que si se nos ocurre una cosa de esas, pues a lo mejor se puede poner en marcha, pero la idea es que sea casi todo por internet, ¿vale? Ya sea pues con nuestros propios medios, con redes sociales, con la newsletter, o bueno, ya veremos, ¿no? Luego le pregunté si podían ser localizadas o iban a ser campañas directamente allí desde Estados Unidos, entonces ella me comentaba que lo mejor es que intentemos hacerla local y luego si funciona, pues habría que pensar en hacerla global, ¿vale? Que es lo que veis ahí, ellos que ponen local, then global. Y lo último, que es un poco la filosofía, ¿no? De cómo tendrían que ser estas campañas, que lo que Chelsea dice es que ellos en las campañas de marketing no son como todos los demás, ¿vale? Estas no van a ser campañas como las que hace Google, que te llenan internet de banners y te llenan de formatos publicitarios estándar, ¿vale? Que es un poco la idea es hacer cosas diferentes y si es posible que estén basadas en lo que dicen ellos, community-based, ¿no? Como digamos desde nuestro punto de vista, ¿no? Bueno, ahí os pongo lo que creo que deberíamos sacar de esta sesión, que es como, ya veréis al final del documento, pero mi idea es que aquí hablemos unas cuantas ideas y al final nos quedemos con una o dos como mucho que podamos desarrollar más a fondo, ¿vale? Entonces yo he puesto como unas cuantas fases, ¿vale? En las que podemos trabajar hoy, ¿vale? La idea es que cada uno de nosotros propongamos una idea, ¿vale? Y luego discutamos todas las que propongamos, elijamos, ya os digo, una o dos que queramos desarrollar, la desarrollemos y luego ya si estamos todos convencidos, pues se la pasemos a Mozilla con un plan, ¿vale? Esta es la idea y la desarrollaríamos así, así, así y así, con estos medios, con estos plazos, con estos tiempos, un poco pues bien hecho, ¿no? Entonces, yo lo que había pensado para que esto funcione era que en el momento que alguien esté contando una idea, hola Giovanni, por cierto. Giovanni, no sé si tienes el enlace del que estamos hablando. Vuélvelo a pegar, si eso. Bueno, yo lo que había pensado era que conforme estamos colocados en el Mumble, si por ejemplo yo estoy contando la idea, pues el que la escribe en el Letterpad, en este caso sería Giovanni. Cuando Giovanni esté contando la suya, el que la escribe es Johan. Cuando Johan la cuente, Nuqueador. Y así, ¿vale? ¿Para qué? Para que luego. Yo he puesto una fase que he puesto la anti-idea, que es que el que ha escrito sobre mi idea, o sea, en este caso sería Giovanni, que se acaba de desconectar, pero bueno, sería Johan, piense las posibles mejoras que pueda tener mi idea, o críticas, o cosas que pueden ser mejorables, ¿vale? Y así entre todos podamos mejorar y digamos, hacer evolucionar cada una de las ideas que comenté, ¿vale? Y así también repartimos un poco el trabajo, porque si no es que es imposible abarcar todo lo que vayamos a comentar. No sé si ha quedado claro más o menos todo, los objetivos de las campañas, la forma en la que vamos a trabajar hoy. ¿Todo bien? Johan, Arturo. Sí, claro. Estoy. Bueno, en mi opinión, lo más difícil con Mozilla es hacer marketing sin dejar de ser Mozilla como tal, porque el marketing agresivo y el marketing persistente, como dicen ellos, no es la forma en que ellos normalmente hacen la propuesta. Lo que yo sí he visto es que Mozilla últimamente no hace marketing por medio de video como tal, o sea, ya sea por medio de videos, no por decir virales, pero sí videos que sean entretenidos y de la misma manera como que instructivos. Hombre, sí que hay algunos vídeos, lo que pasa es que evidentemente están hechos en inglés y la opción que tenemos es ponerlos con subtítulos, que para mí sí pierde toda la magia. Igual, totalmente, pierde toda la magia. Sería bonito poder, como quien dice, tener un guión y localizarlo para que se grabe una voz y que la voz explique. Porque yo creo que parte de la gracia de los vídeos es que te entre por los ojos sin tener que estar leyendo, y la gente normalmente, por lo menos aquí en España, no está acostumbrada a leer nada con subtítulos. Con lo cual, si la gente está leyendo abajo, está perdiendo toda la gracia de lo que ve arriba. Bueno, Giovanni, ¿estás por ahí? Bueno, pues se ha caído otra vez. Bueno, entonces yo había pensado por empezar yo con un ejemplo. Yo hace tiempo hablé con Damidis sobre una idea, ¿vale? Entonces yo la voy a comentar a ver qué... O sea, mi idea principal no es que yo ahora comente la idea y vosotros empecéis a pensar sobre ella, ¿eh? Vamos a intentar soltar cada uno nuestras ideas y luego, si queréis, reflexionamos, ¿vale? Entonces, en este caso, sería Johan el que tiene que más o menos escribir los puntos importantes sobre mi idea. A ver, mi idea no, la idea nuestra con Damidis. Damidis me comentó que en el Mozcam, yo no sé si Nuke tú estabas en ese momento, pero que estuvo pensando una idea de hacer algo así como un álbum, ¿vale? Un álbum digital. Bueno, él pensó también en un álbum físico, ¿no? De como cromos o figuritas o dibujitos o algo así. Que los usuarios puedan ir consiguiendo, ¿vale? Entonces, él pensaba en que también pudieses dárselo a la gente físicamente, en plan como un cromo o un sticker o algo así, que sean como coleccionables, ¿vale? Perdón, que me llamaba. Entonces, al comentármelo, a mí se me ocurrió que eso se podía exportar a digital, ¿vale? Entonces, eso para mí lo juntaría con la forma de... O sea, con la instalación de Firefox, ¿vale? O imagínate. Yo la idea que tenía en un origen era crear un concepto así como el superfan de Firefox, ¿vale? En el cual a través de toda la gente que yo consiga convencer de que instale Firefox para escritorio, voy a ir ganando como puntos o voy a ir ganando como, no sé, un reconocimiento o algo así en una web, ¿vale? Va a aparecer ahí mi nombre con toda la gente que he conseguido convencer para que forme parte de Firefox y se hayan instalado Firefox en su PC, en su Mac. Y entonces, junto a la idea de Damidis, lo que se me ocurría era decir, joder, pues entonces, si yo convenzo a no sé cuántos, pues me van a dar un cromo de, no sé, o sea, el beneficio en este caso no son puntos, sino que no son cromos o que son figuritas digitales, o yo tengo ahí como, pues eso, que cada uno tenga su propio álbum de recompensas por haber conseguido, pues yo qué sé, haríamos unos intervalos o algo así, que de 10 a 20 tienes esto, de 20 a 100 o a los que sea, ¿no? Eso ya sería definirlo. Pero la idea es un poco esa, ¿no? De conseguir gente que se instale Firefox, y cuando se instale se reconoce que ha sido gracias a mí o que yo he conseguido esa instalación y me recompensa, Mozilla me recompensa con una serie de... cromos o cosas, lo que sea, premios en realidad, que yo voy a ir coleccionando y que es probable que lo suyo sería que fuesen públicos para que todo el mundo pues también pueda ver todo lo que ha conseguido cada uno y te piques y cosas así, ¿vale? Si quieres, Johan, pues, si se te ha ocurrido algo, vamos, y si no, pues seguimos adelante. En este caso tendría que escribir Nuke lo que se le ocurra a Johan. Bueno, yo lo que había pensado era más que todo a la parte física, no tanto a digital. Primeramente, creo que para la campaña se habría que dividir entre los usuarios técnicos y no técnicos, ¿no? Dependiendo de esos usuarios se hace una ruta como tal. Ahora, lo que había pensado a nivel físico, por eso se llamaría en cierta forma la ruta de Firefox. Es decir, hacer campaña en diferentes lugares es donde donde se colocarían, es decir, dos personas, dos activistas, y se le haría el llamado a la persona que se hacía acercando. Cuando esta persona se acerquen, yo le mostraría las bondades, le mostraría las bondades de Firefox y con eso lo traería trayendo a ser usuario de ellos. No sé si he entendido un poco la idea. O sea, es que haya personas que se desplacen a otros lados o no es así. Sí, es decir, que se localicen en un sitio concurrido, por colocar un ejemplo, un centro comercial. En ese centro comercial está esas dos personas, no puede ser un tiempo de 1 hora, 2 horas, mediante teniendo este recurso este gráfico, es decir, un pendón o algo, y un par de lactos o una lacto, las personas obviamente al ver esos recursos se van a acercar. Si yo estoy interesado en internet, me interesa esos temas tecnológicos, yo me voy a acercar. Cuando ellos se acerquen, ahí entra la participación de las personas que están ahí. Es decir, mostrándole si utiliza otro navegador, si utiliza Internet Explorer o Chrome, pues mostrarle Firefox, pero mostrárselo las bondades que tiene, para que lo pueda utilizar. Si es un desarrollador, mostrarle todas las herramientas, todo el ecosistema de herramientas que tiene para utilizarlo. Vale. Leonard, no sé si te ha dado tiempo a leer un poco cómo queríamos afrontar esta sesión. Bueno, si no podemos dejar a Leonard que lea un poco más, si quieres, Luke, empezar tú y así y que escriba Arturo. Vale, voy a robar una idea que no es mía, pero bueno, es que no tenía nada preparado. Entonces, una idea que además es offline, perdón, online, y que se les ha ocurrido a los dos Fernandos, a Fernando Agüero y a StripTM, para captar gente en el plano de desarrollo, de desarrolladores, captar gente nueva o gente que no esté usando Firefox. Y consiste en hacer Hangouts de Google Plus mostrando las bondades de Firefox, de las herramientas para desarrolladores, y que en directo la gente también pudiese preguntar. Y todo esto quedaría grabado luego y se subiría al canal de YouTube. Por ejemplo, pues un día se queda que tal día a tal hora va a estar, por ejemplo, Strip mostrándonos la nueva barra de desarrollo o cómo hacer desarrollos para dispositivos móviles con el nuevo modo de responsive design. Entonces, la gente se podría conectar en directo y hacer preguntas durante la sesión, y la gente que no pueda, pues quedaría todo grabado y se subiría luego al canal de YouTube, con lo cual pues podrías ver todo el tutorial que ha estado dando o toda la explicación que ha estado dando Strip y las preguntas que le ha hecho la gente. Más o menos esa es la idea. Vale. Hola, Miguel. Buenas. Miguel, te voy a pegar un Etherpad, que es un poco el guión que estamos siguiendo, ¿vale? Okay, muchas gracias. A la derecha tienes el café y los pastelitos. Arturo, he tenido que escribir yo, que te he visto que te has quedado un poco en la parra. No, es que estaba hablando por teléfono hace un momento, disculpen, estoy Sí. poniéndome al día. Nada, no te preocupes. Si quieres, te tocaría a ti pensar o comentar alguna idea que tengas. Bueno, como decía anteriormente, veo que en lo que es video no se ha hecho mucha mucha difusión ni mucho marketing. Como decía anteriormente, hacer videos que puedan ser instructivos o llegar a ser hasta virales de por qué utilizar Firefox. Básicamente sería la idea. No caer en una especie de guerra sucia como la que tiene ahorita iPhone y Samsung, de por qué un Samsung es mejor que un iPhone, no. Pero sí un video de demostrar las características de Mozilla Firefox que lo hacen mejor que los demás navegadores. Y esos videos colocarlos en YouTube y por medio de la misma comunidad darle difusión para que se pueda hacer incluso hasta viral. Si pueden ser videos cómicos, es mucho mejor todavía. Y son videos que pueden grabarse en el mismo estudio, o sea, no tienen que crear, o sea, real mucho, mucho trabajo como tal. Lo importante sería crear el guión. Sí, tipo Firefox Flix, puede ser, incluso, pero puedes decir a la comunidad de que haga los videos y esos videos se subirían en un canal y se le hace difusión a ese canal. No es mala idea, ¿no? Que mira, Firefox Clip, pero ¿por qué usar Firefox? Redactar la iniciativa de Firefox Clips a clips de difusión. Porque realmente el éxito de Firefox Click fue bastante grande. Vale. Leonard, ¿estás por ahí? ¿Miguel? Señor. ¿Te dio tiempo a leer más o menos cómo teníamos pensado hablar aquí en esta sesión? Sí, ya me estoy terminando de enterar. Está Bueno, si todo muy quieres te claro. resumo en un minuto. Básicamente es, o sea, el proyecto sí que lo conocen, ¿no? De lo que queremos, o sea, lo que se quiere hacer con estas campañas y cómo se quieren hacer. Más o menos eso sí lo saben, ¿no? Que tienen que ser campañas rápidas, que se hagan rápido, que incrementen el uso de Firefox en el escritorio. Vale, pues hemos estado nosotros ahora cada uno proponiendo una idea. Entonces, si tienes alguna idea o alguna cosa que se te ocurre ahora de cómo incrementar o cómo, no sé, cualquier cosa que se te ocurra para la difusión, pues la comentas ahora, ¿vale? Perfecto, la comé. Listo. ¿Pero se te ha ocurrido alguna cosilla o estás pensando? Pues no, realmente estoy pensando y pues me gusta la idea de Arturo de los videos de YouTube. De hecho, yo vi, pues no me acuerdo el nombre, pero había unos videos de Firefox hace un tiempo que salían. Ah, no me acuerdo cómo era el nombre de la campaña, pero creo que hubo un concurso, si no es mal. Sí, lo que comentábamos Y de Firefox Flicks. ese. Y me pareció bastante, pues, muy divertido. Entonces yo pienso que algo así podría ser. Me gusta esa idea. Vale, pues Leonard, esperamos un poco a que te incorpores y si quieres comentar tú cualquier cosa que se te ocurra, pues ya tendríamos toda la primera ronda de ideas. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, un poquito bajito. Ya. ¿Ahora? Ahora, fenomenal. ¿Qué tal, Leonard? ¿Cómo están? Bueno, llegué, tuve que salir un momento cuando estaba hablando nukeador de la idea de los announce. Básicamente es algo que creo que está haciendo, por ejemplo, la gente de el Evangelist o Engagement Team de Chrome, haciendo hangouts de, por ejemplo, ciertas tecnologías que están, por ejemplo, ya en Chrome y cosas por el estilo. Pero básicamente también para la Open Web. Sé que esto es básicamente dirigido más que todo a Firefox, pero creo que la idea de hacer esos videos o hacer hangouts, yo pues de verdad que las respaldo. Porque después de todo, ahorita la idea, por ejemplo, para Firefox sería volver a enamorar a los amigos geekies, ¿sí? Y que ellos enamoren a su vez a los amigos que pues conocen y digan, ah, oh, mira, ¿por qué estás utilizando esto y utilizas Firefox? Y otra idea que también se me ocurre, no sé si ya en algún momento se ha implementado o algo por el estilo, son los add-ons, las extensiones que son, digamos así, para Latinoamérica. Ahorita que estábamos hablando de lo que era Cuevana y el problema este con su extensión, pues, ¿por qué no sacar, digamos así, paquetes o add-ons o el grupo? Yo sé que hay una página de las extensiones de, en Mozilla Addons de cómo crear un grupo de extensiones que sean únicamente para Latinoamérica. Para dar servicio, supongo que a páginas locales y cosas así, ¿no? Sí, básicamente todo lo que esté enfocado a América Latina, qué sé yo, no sé si existe una extensión de Mercado Libre, por ejemplo, algo que esté más enfocado para América Latina, algo que diga, mira, si Si usas usas Firefox, Firefox, tienes toda esta serie de extensiones que mejoran tu navegación, que puedes encontrar en esta página, por ejemplo, en una página que creemos de extensiones en AMO. sí, porque se pueden hacer recopilatorios de extensiones, sí. A ver, hay una parte que a mí me, pues, como que me inquieta, es más, hace como una semana le estuve instalando unos programas. Yo tengo una hermana como de 20 años y le estuve instalando programas y porque le compraron un computador y en una de esas le instalé Firefox y me dijo que ya no, utilizaba Firefox. Y rápidamente le dije por qué. Y me dijo, ay, no, pues que Chrome es más fashion, más bonito. Fue toda su respuesta. Entonces, me parece que también una parte que podríamos mirar es cómo volver Firefox más fashion. Yo sé que eso es un poco como superfluo o anal y todo eso, pero en ese aspecto veo que hay una. Hay un grupo de personas que usan otro navegador, Chrome en este caso es porque es bonito, ¿no? A ellos no les interesa la velocidad, ni Ni los los datos add-ons, ni por lo muchas de estas cosas. minimalista. Sí, exactamente. Sí, ella simplemente me dijo, ay, no, que es como más fashion. Esas fueron como sus palabras rapidito y cambiamos de tema y yo, ah, bueno, listo. No, no me iba a poner pues a hablarle a ella que estás pendiente, que ese es su mundo, ¿no? Ese es su mundo, las amigas y la rumba y... Entonces, esa parte también a mí siempre pues me ha llamado la atención, cómo volver Firefox un producto más fashion que le llegue más a los jóvenes, a ese segmento de usuarios, ¿no? Que me parece que es bien importante. Sería entonces promover la difusión de los temas visuales y personas, que como dices tú, hay para todos los gustos. Hay mucha gente que le gusta el fútbol, el béisbol y tiene sus equipos favoritos. Y bueno, hay personas, hasta decir basta, que tienen personales precisamente de equipos de fútbol, equipos de béisbol de tu localidad. Eso también es una forma de difundir. Creo que esa técnica de difusión se utilizó no hace mucho. Durante el Mundial de Fútbol, si no me equivoco, Mozilla Firefox tiene un persona para cada equipo de fútbol. Además No que te corrijo. tenemos la ventaja, cosa que otras competidores no tienen, de que normalmente cuando se hacen unas campañas de publicidad en estas otras empresas se dedican a donde más usuarios hay. Pero nosotros tenemos la ventaja de que podemos dedicarlas a campañas locales que no tienen por qué ser donde hay más usuarios. Como decía Arturo, yo qué sé, un equipo de béisbol local, un equipo de fútbol local, que a A lo lo mejor mejor es es una una ciudad. ciudad de 20.000 habitantes o de menos, pero que ya solo por el hecho de que tiene hecho un tema visual para tal, pues como que engancha más y podemos llegar Llegará. a más público y Y tocar tocar. localmente, más personalmente a la gente. Sí, es precisamente como hacer Firefox más minimalista. Por defecto, cuando tú instalas Firefox, te sale con todas las barras de marcadores y navegación. Y bueno, dar los tips de cómo ocultar la barra de menú y quizás hasta mover las pestañas de un lado para otro, instalar un tema visual que lo haga mucho más compacto, cambiar el tamaño de los iconos grandes a iconos pequeños. O sea, eso, todo eso ayuda a reducir, como quien dice, la interfaz de Firefox a algo más minimalista. ¿Hay forma de hacer un instalador de Firefox? O sea, fácil que, por ejemplo, instale un tema de estos de una vez que venga con algún tema de estos. Bueno, instalar un tema es tan fácil como ir a la página de add-ons y darle a instalar. Es muy sencillo. Las personas ni siquiera requieren reinstalar Firefox. Sí, me he dado cuenta, pero no hay forma de bajar ya algo que lo tenga preinstalado, que cuando la persona lo instale ya. ¿Por Sí. qué lo digo? Sí Porque hay. pues sería también interesante, por ejemplo, en el equipo de fútbol de acá buscar se buscaría uno la forma de poner un link para que los fans, pues los, ¿cómo se dicen? Bueno, los fans del equipo, los, como se digan, los hinchas del equipo, se bajen este Firefox ya con el tema del equipo. Sería, a ver, porque hay otra cosa que tiene Mac, por ejemplo, que es esa filosofía de darle al consumidor ya todo súper condensado, o sea, que ellos no se tengan que preocupar de absolutamente nada de cómo instalar, o sea, prácticamente tratarlos, pues, como dicen, como bobitos, ¿no? Que no saben. Y pues muchas veces las personas de solo pensar que tienen que instalar algo ya les da, pero si viene ya definido, de pronto podría ser también una alternativa. Una forma sencilla de hacer lo que dice Miguel sin tener que generar instaladores aparte es que una vez que instalas Firefox, en la primera página que te aparece, las sugerencias de por ejemplo, de los temas ligeros sean locales y pueda haber, pues por ejemplo, que sabiendo en la zona en la que estoy, me pueda sugerir una u otra cosa más personalizada. Bueno, pero creo que nos estamos yendo de madre y No, Bernie. no, pero está bien, ¿eh? O sea, lo he dejado porque, joder, si seguimos pensando cosas, está guay. Si se nos van ocurriendo sobre la marcha, está bien. Una vez nos callemos ya, si queréis, seguimos con el orden. Fran, ¿estás por ahí? Sí, estoy aquí poniéndome al día con la interfaz. Bueno, ¿te ha dado tiempo a leer un poco la idea de cómo ordenar esta reunión? No, no mucho. Bueno, hemos comentado cada uno de nosotros una idea, ¿vale? De cómo de cómo incentivar la penetración de Firefox para escritorio o de cómo incentivar campañas rápidas. La idea es que las campañas que pensemos sean rápidas, que se puedan poner en marcha en 2 semanas. Y nada, hemos comentado cada uno una idea que se nos ha ocurrido y luego la siguiente fase que cuando termines tú con tu propuesta, lo que haremos será empezar a proponer mejoras o críticas sobre cada una de las ideas que hemos dicho cada uno, ¿vale? Vale, pero esto no sería superponerse con el tema de lo que está haciendo marketing ahora mismo. ¿Con qué? Con las campañas que estaban haciendo. No, de hecho, esto es parte de esa campaña. No, pero a lo mejor tienes tú más información. ¿A qué te refieres, Fran? Se suponía que en marketing, el equipo de marketing de Mozilla iba a sacar algunas campañas sobre el tema de Android, había entendido eso. No tengo ni idea. Yo sé que han creado un equipo que se va a dedicar solo a hacer campañas de Firefox para incrementar gente que instale Firefox en el escritorio y que sean campañas, ya te digo, de rápidas, de 2 semanas, que tengan entorno web, que casi todo sea por web, por redes sociales, por, ya te digo, por newsletters y cosas así. Y no sé, y entonces nosotros, o sea, la idea que tienen ellos es que sean primero locales y si funcionan en cada localidad, pues luego globales. Okay. Si te ocurre algo, te dejamos pensar un ratito. ¿Pero tendría que ser tanto para escritorio como para móvil o solamente para escritorio? En principio es para escritorio, pero vamos, hemos estado aquí hablando de cosas que no son solo eso, ¿eh? Ya verás ahora cuando te pongas a leer algunas de las ideas, son ideas, nada más. O sea que si se te ocurre cualquier cosa, pues la comentas, porque ellos de hecho no están cerrados a nada, porque a mí en el mail me decían que en principio el entorno era web, pero si se nos ocurría una cosa súper guay que incluyese una campaña en la calle, o un flash mob, o un lo que sea, que también lo podrían valorar, ¿vale? Igual que esto, si tienes una idea sobre un producto que no sea para escritorio, pues la comentamos. No, bueno, se me ocurriría que el tema de mostrar lo fácil que es de usar o fácil de descargar, no sé, pondría algún plan, algún video o algo por el estilo, no sé, tipo con gente mayor que está usando Firefox, por ejemplo, tipo un, como se dice, un, ¿cómo se dice eso? A ver si me fue la palabra. Como una historia de vida o algo por el estilo. Perdona que no te he oído bien, ¿cómo una qué? Como un plan de historia de vida, o sea, como una especie de ay, se me va el tema de la palabra. Sabía la palabra como era en marketing, pero ahora se me estaba haciendo mal. En plan de mostrarse a una persona mayor que está usando Firefox y como en plan contando qué fácil que es. O algo así. Testimonios. Testimonial, eso, sí. O sea, tomar testimonios de gente que use Firefox y explique por qué lo usa. Sí, pero no de cualquier gente. Yo buscaría gente mayor que usa Firefox por ahí. O sea, gente mayor. Ahora, cuando mencionas no cualquier persona, yo comenté, bueno, es una idea, y es que gente, como quien decimos, influyente, ya sean artistas, cantantes o personajes destacados, dieran su apoyo. Como decía, personas influyentes como artistas, cantantes y personalidades que dieran su apoyo a la Fundación Mozilla, que muchas veces es un método de marketing común, de que buscar a personas conocidas a que hablen bien por ti. Pero tendrían que ser personas influyentes en el área tecnológica y lo no tecnológica para enganchar a esas personas que por lo general no son geeks, pero son el usuario común que es el que más ha capturado últimamente Chrome cuando colocan en la portada de su buscador Google, ya sea para cualquier navegador que no sea Google Chrome, le colocan la publicidad de Únete a Google Chrome. O sea, Entonces, sería encontrar gente influyente que sabemos que usa Firefox y que podría hacer también una especie de testimonio. exactamente. Que Pero gente que pueden podría. ser cantantes, que pueden ser artistas, que pueden ser geeks, famosos, etcétera. ¿Cómo se llama? Las campañas, eso me parece. O sea, una primera parte con el tema de gente normal, de gente mayor, y otra parte con eso, como dice Fénix. Creo que, ¿cómo se llama este actor? Edward Norton, ¿no le tienen fichado en Mozilla que hace cosas de estas? No, sí. Hace el tema de jugo de Flix. Flix, sí, el tema de Flix, sí. Estuvo ayudando para ser jurado, de hecho fue jurado en Firefox Flix y tal, y luego estuvo en la ceremonia de Cannes y tal. Ah, y lo importante de destacar es que Mozilla es una fundación, o sea, lo hace sin fines de lucro. Eso también sirve para las personas, como, bueno, eso ya se viene promoviendo desde hace mucho tiempo, desde hace varios meses atrás, y fue algo de lo que hablamos en el Moscam. Que Mozilla, cuando empezó a hacer más público el hecho de que era una fundación, capturó mejor el público. En respecto a eso, yo hace unos días publiqué ahí en el grupo de noticias, pues una noticia de que aquí Guillermo Santos, que es como una figura en el mundo de la tecnología, recomendó Firefox por un tweet. Entonces, de pronto sí me parece que ese tipo de personas, la opinión de ellos jala mucha gente porque ellos lo dicen, entonces la gente ya empieza a utilizar. Me parece que buscar la forma de cómo persuadirse, y es la palabra, no sé cómo sería la palabra, pero sí me parece bien, bien interesante. Sí, porque esto de la expresión, de lo que estamos diciendo ahora, creo que se habló para una campaña un poco más grande, y es poder contactar con personas influyentes que puedan promulgar puntualmente o ayudarnos a difundir puntualmente todo este tipo de cosas. Lo que no sé es si en 2 semanas nos va a dar tiempo a contactar con la persona, comentarle, pues evidentemente que sabemos que usa Firefox, que somos una comunidad de voluntarios, que somos una fundación sin ánimo de lucro, que hacer el vídeo, tal. Por 2 semanas es muy cortito. Un ejemplo, esta muchacha, que a pesar de que es una belleza, es una personalidad que tiene un canal de YouTube y habla de tecnología. En estos días estuvo hablando de Firefox y precisamente, mira, si te buscas en el timeline, más abajo tiene los top 5 add-ons de Firefox. Ella es una videoblogger. Sí. Acá tiene ella un review de los top 5 add-ons de Firefox open source. Ella de paso es un fuerte, apoya fuertemente el open source, y bueno, para que ese tipo de personalidades que capturan la audiencia podrían ser contactarse. Yo le dije a Jesse hace poco, Jesse Montano, que oye, ¿por qué no le envías una camiseta a la chica? Y sí, es una belleza, ¿eh? Sí, que no tienen por qué ser personas famosas, sino simplemente personas que tengan influencia porque son conocidas o porque tienen seguidores. Mucho impacto en las redes sociales, exactamente. No tienen que ser tanto famosas, pero sí conocidos, porque lo importante es llegar a la audiencia. Se me está ocurriendo que puedan hacer una jornada nueva de camisetas exclusivas para este tipo de personalidades, prescriptores, ¿no? Gente que te va a ayudar a vender esto. Sí, y franelas para mujeres, para chicas. Aquí está el video que les hablaba de ella, compara Chrome y Mozilla Firefox. Tiene 82.000 views, pero si ese video se le hiciera difusión por todas las redes sociales de Mozilla, incluyendo Mozilla Hispano, Mozilla en inglés, y etcétera, yo creo que de 80.000 se podrían llegar a medio millón. Pero así como ella, hay muchas otras personalidades en YouTube que se podrían contactar por medio de correo o mensajería. También otra campaña en relación a esto puede ser identificar a estas personas que ya están apoyando la causa y pues tener un detalle con ellos, como decía Bernie, de hacer una jornada de camisetas solo para esto. Exactamente. Porque creo que es más fácil como que contactar a la persona y decir, oye, hablaste bien de nos gusta tu video de Firefox, gracias por tu apoyo y aquí tienes una camiseta. Sí, eso por motiva ejemplo. A las personas. Motiva a las personas quizás a seguir hablando de Firefox. Y ese tema de tener de la camiseta como exclusiva para estas personas me parece un buen punto también. Hay un sentimiento que a la gente le gusta como pertenecer a algo. Ser parte de algo, no sé, cuando Y recordemos que según la nueva metodología de el gear de Mozilla, que eso es hace poco que fue actualizado, no sé si tú estás al día de en eso, Nuke. Sí, lo estuvieron comentando, de hecho, también en el Modcamp. Sí, hubo un video, Nair Mozilla estuvieron haciendo una conferencia, Kate y Mary, sobre la nueva metodología de la nueva tienda de ropa y de cositas. Entonces, la idea es que estos regalos, estas cositas, sean como que más preciados, más únicos, más especiales para esas personas, para que decir, oye, tienes una camisa con un diseño único de Mozilla para las personas que colaboran, etcétera, cosas así. No sé si di a entender mi idea. A ver, que Bernie está AFK un segundo. ¿Qué otras ideas promueven? Fran, ¿se te ocurrió algo? Sobre lo que decían, pues yo creo que lo de testimonial es bastante práctico porque no hace falta movilizarse, se puede grabar de cualquier manera. Estaba leyendo las otras ideas, más o menos. Y me gustó lo del tema de Joan, de lo de la ruta. Pero sí que trataría de agarrar y no tirarlo para el lado friki, porque ya con el tema de lo de Chrome ya tenemos suficientes, yo creo. No entiendo a qué te refieres. Pues que no fuéramos para el lado de los especialistas. Sea, no centrarse en perfiles técnicos, ¿quieres decir? Yo creo que no, yo creo que para mí, o sea, se puede, pero me parece que tranquilamente la idea es no hacerlo para ese lado, me parece. Pero no solamente la idea de John, en cualquiera de las ideas que tengamos, me parece, no sé. A ver, lo que yo hablaba de que fuese con los geeky era porque normalmente los geeky son a los primeros que tú les preguntas. O sea, viene una persona cualquiera X y me pregunta a mí, mira, ¿qué instalo? O ¿qué hago para utilizar esto? O cualquier cosa. Siempre hay un amigo que te pregunta, ah, ¿qué hago? O ¿qué instalo? Entonces, incluirlos a ellos es importante porque si ellos utilizan Firefox para escritorio, en este caso, o móvil, y les gusta, lo utilizan frecuentemente, enamoran también a sus amigos diciéndole, ¿para qué tienes eso? ¿Para qué utilizas, por ejemplo, la basura del navegador de Android, utiliza Firefox? Sí, lo entiendo. Lo que pasa es que dentro de todo, o sea, me parece que tenemos que destacar la sencillez del navegador. Entonces, si vas a destacar como alguna característica que sea personalizable y tal, pues si te lo está contando una persona un poco menos técnica, pues por ahí le crees un poco más o lo ves más fácil que si te lo viene que dice alguien más técnico que te empieza a contar todas las ventajas. Y hay que recordar también que una de las cosas de Mozilla es que es promover la elección. No hay que ser agresivo en el sentido de decir, oye, ¿por qué utilizas esa mierda de navegador? ¿Por qué utilizas Firefox? Hay que ser más, darle al usuario la elección, o sea, mostrarle las ventajas y que él elija, no obligarlo diciéndole que lo que él utiliza es una porquería. Eso es mal la forma de acercarse al usuario, en mi Claro, opinión. no, sí, totalmente. Por eso mismo también piensa en cómo Chrome empezó a venderlo. No le dijo que era el navegador que repensaba mejor una cosa o que leía mejor tal página o que se ajustaba más con el HTML. No, no. ¿Quieres navegar más rápido? Usa Chrome. Llegar a ese punto, o sea, llegar a encontrar una idea, un concepto básico y moverse sobre eso, o sea, que quieres un navegador que sea fácil para usar, que sea que guarde tu privacidad, que esas cosas, en ese plan, centrarse en ese plan, no en esa parte técnica. La cuestión sería hacer resaltar bien en grande las diferencias del navegador Mozilla con respecto a los otros navegadores y esas Pues es que no hay tantas diferencias. diferencias. A día Es de que hoy no hay preciso. tantas diferencias. Exacto, todos los navegadores son iguales, pero ese es un gran detalle. La gente dice, no, prefiero Chrome porque es más rápido, pero yo digo, ¿por qué es más rápido? ¿Cómo lo ves tú más rápido? ¿En qué sentido lo ves tú más rápido? ¿Por qué carga más rápido? Ah, bueno. Eso ya es una cosa. Hay que buscar esa diferencia para que la gente, como dices, tú dices, Google te dice, instala Chrome para navegar más rápido, pero no te dicen qué sentido es más rápido. O sea, es Claro. muy general. Pero hay que entonces diferenciar a Firefox de por qué es mejor que Chrome, o por navegar más rápido o por ser más seguro, más personalizable, más adaptable a ti. Hay que hacer énfasis en esos detalles. Bueno, podemos hacer entonces un repaso de cada una de las que hemos comentado y ver si alguna tiene mejoras, ¿parece? Dale. Vale, perfecto. Vale. Un AFK un rato, ya vuelvo. Sigan hablando. Vale, pues Johan, yo no sé si te ha dado tiempo a pensar alguna de la que tú has escrito, que sería la mía en este caso. Johan A Ruiz. mí. Sí, Johan. Y para decir, lo entendí bien. Es decir, la figura del álbum va a premiar a los usuarios que consigan usuarios nuevos. Sí, la idea es que si tú consigues a 20 usuarios y yo consigo a 10, tú tengas más figuras que yo. ¿Y cómo yo valido conseguir esos usuarios? ¿Cómo se valida? No sé, eso ya los técnicos. Es muy similar, yo creo, la idea a lo que se hizo en su momento con Spark para difundir Firefox Mobile, que fue una campaña que era súper chula, tenía logros, tenía cosas. Entonces, si conseguías que la gente usara Firefox Mobile con un enlace de referencia, pues te daba puntos y demás, pero que se hizo muy a destiempo porque ni Firefox para Android era un producto maduro, ni había tanta gente utilizando smartphones en ese momento, fuera de Estados Unidos. Yo creo que esto es muy similar, Similar, pero pero para para. Firefox para escritorio. Y técnicamente es muy difícil esto, Luque. O sea, ¿se puede hacer en 2 semanas o no? Depende, quién codee. Vale. Pero si destinas una gente a este proyecto, ¿es asumible? Sí, yo creo que sí, porque sería hacer una adaptación de lo que ya hay hecho para Spark. Tú no tendrás datos de cuánta gente, o sea, si esa campaña funcionó o no. Yo creo que no. Creo que por los datos, no nos dieron al final datos, pero funcionaría en Estados Unidos. Pero fuera, no funcionó nada, no tuvo nada de repercusión, cero. Básicamente porque en el momento que se hizo, repito, no había tanta gente con smartphones fuera de Estados Unidos, con lo cual no podían utilizarlo. Y Firefox Firefox para para. Android no era ninguna maravilla en ese momento. Vale, ¿algún comentario más sobre esta idea o mejoras o cosas que veáis que están bien o que están mal? Integrarlo con redes sociales para que puedan compartir los logros y demás. Cuando yo escribí algo en la página en lo de Mozilla, recién entré a Mozilla Hispano, creo que en un foro, ahí dice qué navegador utiliza y le pone a uno un icono de Firefox y la versión, si es así, ¿no es cierto? Podría ser también que algunos foros detectaran algunos widgets o algunos simbolitos y que se le cargaran al navegador, ¿no podría ser, por ejemplo? Sí, algo con Open Budget se podría poner en relación, utilizar Open Budget para algo similar o para apoyar la campaña esta que esté basado, los premios que se den estén basados en Open Budget. Por ejemplo, eso, entonces los Open Budgets podría ser, uno empieza a tener su Firefox, pues me imagino que eso deberá ser sincronizado con 5, no sé, y empezar a tener sus budgetcitos en su Firefox, sería como chévere decir esto, Hombre, este, ¿cómo? técnicamente Dime. integrarlo en Firefox no creo, pero sí que se podría integrar tipo por inicio con Persona ID y tienes todo centralizado ahí, todos tus budgets o algo así. Vale, yo tengo una propuesta que creo que ya la había puesto en la lista del app, que era integrar Open Budget a lo que era Mozilla Hispano. Incluso estoy trabajando en esto, ya tengo más o menos un sistema montado, solo que pues no me ha alcanzado el tiempo pues para montarlo y poder mostrarlo. Igual no quiero mostrar algo a medias, quiero pues tirarle de una vez. Y como ya había comentado antes, igual el tema Open Budget va mejor, igual lo tenía mirado, ¿no? Con un punto fijo al tema de, por ejemplo, alguien que un usuario se licencie, por decirlo así, o sea, un colaborador activo, también se le puede dar su budget. Incluso puede ser adaptado para cualquier campaña. Yo he estado trabajando con la gente de Open Budget, los que me han brindado soporte, y pues ya más o menos entiendo toda la infraestructura que tienen, sí, tengo la mayoría, ya una gran mayoría construido, tengo es que subirlo al servidor y poder mostrarlo. Vale, Giovanni, si quieres ir leyéndote todas las ideas que hemos ido comentando, porque es lo que estamos hablando aquí. La segunda, el tema de que comentaba Johan de presencia física en algunos sitios, centros comerciales o algún sitio. ¿Cómo veis esto? ¿Algunas mejoras? ¿Alguna idea que se os ocurra para que salga mejor esto? Habría que analizar también, antes de hacerlo mucho, cuál sería el mejor lugar. O sea, tener muy claro, tendría que haber un trabajo bastante grande de análisis de cuáles serían los mejores lugares, donde más tráfico de gente haya, donde más gente que se pueda acercar tal, donde aparte tengamos permiso para poder estar allí. Johanny, a esto, ¿tú qué te refieres? ¿A que a la gente que se acerque le puedas dar Firefox portable o algo así que se puedan instalar, que se puedan llevar un pendrive o alguna cosa así? Sí. Bueno, primero, en cuanto al lugar, lo que tenía pensado era principalmente los centros comerciales. Por ejemplo, acá en Venezuela, no sé si pasará, menos que pasará en todos los países, en los centros comerciales, en el área de la feria de comida, al mediodía, 12, 1, se mueve una cantidad de gente importante. Entonces, esas personas al ver un banner y que estén, le interese más o menos la tecnología, se va a acercar. Cuando lleguen ahí, pues van a llegar primeramente por curiosidad. Y ahí empieza ya la estrategia de cómo uno, si utiliza por ejemplo Chrome, cómo uno mostrar las bondades, no desprestigiando al otro navegador, ni nada por el estilo, solamente mostrar las bondades. Mira, con Firefox puede tener esta funcionalidad de Firefox Sync, de estos add-ons o personalización o lo que sea. Ya a ver, esta persona, me estoy refiriendo más que toda persona que de un perfil no técnico, ya esta persona al ver que el navegador le cumple ciertas necesidades, pues creo que se va a enganchar en él. Sí, lo que te digo es que hagas ya, o sea, que se podría hacer el flujo completo, ¿no? El darle algo para que ya directamente se lo puedan instalar, ¿no? Ahí lo que yo veo Sí, complicado es también, infantil. cómo entrar en los centros comerciales, porque a los centros comerciales ellos alquilan esas zonas comunes. Lo digo porque yo pues tengo experiencia poniendo stands en centros comerciales y un metro cuadrado puede estar entre 500 y $1000 acá en Colombia. Ellos, por más que uno les diga que es una fundación, mejor dicho, no les interesa apoyar nada, sino solo que les alquilen el espacio. Entonces, eso me parecería ¿cómo hacer eso? ¿Cómo poder pasar esa limitante? No, me estoy refiriendo sí, específicamente como un local, sino como te había comentado, en el área de comida siempre hay una cantidad de mesas. Obviamente, previa autorización a la persona, mira, yo voy a tomar dos de estas mesas. Con dos mesas es más que suficiente. Dos mesas y no tengo que alquilar absolutamente nada. Obviamente, previa autorización de la organización, de las personas que dirigen el centro Centro comercial. comercial. A ver, y para ello también es beneficioso porque se le está haciendo una cosa distinta a lo que tienen habitualmente. Pero incluso para poder saltarnos ese paso, que no sé si será fácil en Venezuela, pero en España, desde luego, en centros comerciales tienes que justificar un poco todo eso. ¿Se podrían proponer actividades o algo así dentro del centro comercial? Yo qué sé, no sé si es para niños o es para todo el público, pero a lo mejor así el centro comercial sí que te dejaría usar sus instalaciones más fácilmente, en lugar de tener que invertir en dinero para alquilar una zona o una parte del centro comercial. Sí, ese es un problema. Ese es un problema, por decirlo así, el alquiler del lugar. Por ejemplo, aquí, como decía Miguel, sí es un problema. Lo único que, por ejemplo, podría haber aquí en Bogotá, en Colombia, es teniendo un espacio en Bogotá que es una comunidad, es un centro, se llama Hackbo. Es un centro en donde, bueno, hay muchas comunidades de software libre y ellos apartan el lugar y todo eso, incluso Gloria es la que. Isel, Gloria es la que maneja todo eso y podríamos apartar un espacio para quien dice que nos encuentre en un lugar específico, por decirlo así, Pero, pero pues no Johan, llevaría a la misma. perdón, te interrumpo. Eso se apartaría de la idea que propone Johan, porque lo que propone Johan es estar en zonas de alta concurrencia de público, ¿no? Donde centros comerciales, no sé, estaciones de aquí el Transmilenio, el metro, pues no sé si es así, ¿no es cierto, Johan? Sí, centros comerciales, café donde haya concurrencia y también cómo se van a llevar equipos, por lo menos portátiles, que no represente un riesgo para los mismos equipos. Es decir, un centro comercial, como ya lo he comentado, sería lo ideal y duraría, qué sé yo, 2 horas, 3 horas. Obviamente habría que hablar con las personas que dirigen el centro comercial a ver qué tan factible es para ellos. Sí, claro, pues sí, la idea es como, bueno, va orientada a otro punto, pero pues, por ejemplo, acá en Colombia sí la cosa cambia, o sea, acá no puedes ir poniendo un lugar y atrayendo gente, así no, si necesitas como el permiso y igual aquí la gente es de que si no le ve el lucro a las cosas, no menos colabora. Bueno, lo he añadido como porque puede ser que las dos cosas sean compatibles, o sea, porque en realidad estaríamos atacando como dos perfiles distintos, ¿no? Uno en el que ya sabemos, en el sitio que dice Giovanni, que ya la gente va a entender toda la parte de software libre, que van a visitar un sitio donde se habla de eso y que sí que es un perfil, no vamos a decir técnico, pero sí que tiene conocimiento de lo que estamos hablando. Y otra parte que sería la que propone Johan, que es más pues a la masa, ¿no? A un montón de gente que no tiene por qué saber nada de nosotros y que vamos a intentar atacarles, ¿no? O sea, son como dos puntos de vista distintos. Sí, claro, igual por ejemplo en Hackbox la mayoría de las veces, o sea, va gente igual de todo tipo, en Hackbox se hacen capacitaciones, se hace, bueno, gran cantidad de cosas, tampoco es que, bueno, en Hackbox mantengan, bueno, en Hackbox mantiene mucha persona con mucho conocimiento técnico, pero pues también se tiende a que llegue gente de otras partes que no entienda mucho el tema o que sea una invitación, igual se hace mucho evento en Hackbox. Y es un sitio que es bastante concurrido. Entonces, poder como llegarle de una manera así, si no se puede entonces a un medio masivo de cualquier persona del común, pues al menos llegarle a gente interesada o a gente que al menos en algún momento quiera un soporte. Porque, pues, por ejemplo, en el SFD que hubo acá en Ibagué, en el stand, pues sí hubo bastante gente que nos preguntaba sobre algunos problemas que tenía en cuanto a Firefox y todo eso. Entonces, como tener un lugar al menos estable, así sea, no para tomar a toda la gente masiva del común que no tiene ni idea, no, pues al menos si se puede empezar al menos con la gente técnica, si se puede, bueno, ni tan técnica, por decirlo así. Vale, vamos a pasar si queréis a la siguiente a la idea de Nuke, que era crear como Hangouts en Google, enseñando tutoriales de herramientas para desarrolladores. Esto es básicamente para captar gente desarrolladora, ¿no, Nuke? Sí. Vale, yo aquí lo que veo es que no sé cómo conseguir gente que se instale Firefox con esto. Pues es captar a los desarrolladores que están utilizando otro navegador que vuelvan a Firefox o que utilicen Firefox al A ver mí las bondades. Ah, vale, esa o idea sea, me esto está parece bien. Buenísima. buenísima. ¿Alguien ha visto desarrollo web? ¿Cómo es el foro? Ya se me olvidó. Hay unos hangouts, hay una comunidad que está haciendo hangouts sobre diferentes temas. De pronto sería bueno contactarse con ellos para de pronto hacer un programa sobre Firefox. Permítanme y ya les voy a buscar la persona, pero sí me parecería que esos hangouts son súper buenos. Sí, por ejemplo, mira, eso es lo que se estuvo hablando por ejemplo, con gente de aquí de Mozilla, Colombia, por ejemplo, con Jairo en el SPD, porque, por ejemplo, nosotros hicimos con Jairo, hicimos por decirlo así, un taller sobre creación de addons, incluso Miguel estuvo, y otros temas tratamos también, y pues a la gente le gustó, igual nos pidieron muchos datos, nos pidieron soporte, nos pidieron de todo, y estuvieron como interesadas en seguir aprendiendo y se estaba pensando en crear Hangouts con Aquí esos estoy. tutoriales, ¿sí? Tratar de como no dejar a la deriva a las personas que van a las conferencias o los que quieren empezar a aprender, no dejarlos a la deriva y como darles una pequeña introducción porque eso es lo que busca la gente, alguien como que les pueda explicar o algo por el estilo. No sé si Hangouts sea lo mejor. Por ejemplo, aquí con la comunidad que hay acá de Ubuntu Colombia, ellos hacen Hangouts bastantes, pero pues sí tienen muchas veces inconvenientes de conexión y bueno, a veces se vuelve una liga. Eso creo que había visto un programa en Labs, Mozilla Labs, y me parece como más hasta más factible. No sé, pero los busco y se les paso el link para que lo vean. Miguel, lo que tú dices básicamente es que los tutoriales o las cosas que nosotros hagamos las podamos ir insertando en sitios donde ya se cuelgan tutoriales o donde ya se hacen cosas de este tipo. Por un lado, sí, por ejemplo, co conectarse con esos de desarrollo web para hacer uno sobre Firefox. Ahí ya les pasé el desarrollo. Y lo otro es hacer nuestro, de pronto nuestro propio o hacer unos handouts y colgarlos en los de Mozilla, no sé, o tener un canal de YouTube, ¿no?, donde se realicen este tipo de handouts, de pronto hablando de, para prolongarlo, se podrían hablar de complementos, por ejemplo, de, se hace un handouts por complemento o alguna cosa así, o pues, cada una de las funcionalidades de Fox, no sé. Sí me parece que hay que Oye, apoyar esta idea. me parece genial la idea. O sea, que independientemente de que nosotros tengamos en nuestro canal de YouTube una lista de nuestros tutoriales, nosotros podamos estar presentes en otros sitios como, sí, como recomendando cosas y que, o sea, que también es un canal que nos puede servir para promocionar nuestro propio sitio de tutoriales, ¿no? Si vamos colgando alguno en otras webs y la gente los ve y luego llegan al canal de YouTube, como, ¿no?, para poder propagar más nuestro contenido. Sí, ahí les comparto el link, que me parece una plataforma incluso un poco más factible que el mismo Hangout. O sea, me parece un poco más factible, la he probado y pues, me ha salido hasta mejor. Y creo que sería bien, pues si se da, trabajamos con esta, si no, pues con la que sea mejor. Igual creo que también tocaría designar un horario, un calendario, no sé cómo, no sé, un horario, un calendario, los temas a tratar, un poco de difusión y quién los daría, claro, cierto. Duque, me suena que el Big Blue Button este era, ya lo están usando alguna vez en Mozilla, ¿no? Creo que la última charla, de hecho, que dieron, bueno, la última que la que yo asistí, creo que lo hicieron con eso. Vale, ¿alguna cosilla más se os ocurre con respecto a esto de los tutoriales? Vale, pues pasamos a la idea de Arturo, que decía hacer vídeos con, o sea, hacer otro vídeo de YouTube que fuesen lo más divertido posible para mostrar, que sean instructivos de por qué utilizar Firefox. Bueno, lo que ha estado comentando él también, de que no fuese una guerra entre navegadores, sino pues centrarse en alguna característica, como decía Fran también, o sea, ir atacando pues desde lo que sí podemos nosotros aportar en lugar de guerrear contra otros operadores. ¿Nos genera alguna nueva idea esto de mejora o algo? ¿Se os ocurre? A ver si se pueden hacer en vez de YouTube con WebM. Que estén ¿A qué te hechos en refieres? WebM. Sí, por ejemplo. Bueno, pero eso es tema de formato, no de contenido. El formato lo será el que sea. Ya, bueno, pero mejor si ya que está promocionando algo. Es que estoy pensando. Sea, cuando tú decías, Arturo, todo esto de que sea más divertido o cómico, ¿tenías en la cabeza algo que fuese el formato diferente? O que sea un cómico, que tenga un guión. No sé, de un presentador o que tenga, no sé, algo así. Ah, es que no está, es verdad, que se ha ido a hablar por teléfono. Sí, porque por ejemplo a mí, o sea, lo que primero que se me viene a la cabeza con esa idea sería como, no sé, pienso yo que lo que trataría de decir es que, o sea, pasar los artículos de la wiki a videos, o sea, pero cómo hacerlos dinámicos o por decirlo así, didácticos. No, pues no sé bien cómo quedaría la idea y no sé cómo podría realizarse. La duda también es, también os digo por lo que nos pide o lo que luego Mozilla solicita, ¿vale? Cuando le enviemos la idea de, o las ideas que creamos que tienen sentido, hay que rellenar así como un formulario y tienes que poner como los resultados que, o la estimación de resultados que puedes obtener, ¿vale? Entonces, me surgen las mismas dudas que con el de bloqueador, de cómo poner ahí, o sea, realmente, si vamos a conseguir mayores instalaciones de Firefox para escritorio con vídeos de este tipo. No sé cómo lo veis vosotros esto. O sea, que me parecen campañas cojonudas porque son interesantes y son novedosas y seguro que son buenas para Mozilla, pero no sé si cumplen, o sea, si esta idea en concreto cumple con los objetivos de lo que ellos quieren o de lo que ellos están intentando hacer. Que podría ser esta idea que la hagamos igualmente, pero que no tenga el objetivo de esta campaña. No sé si me estoy explicando. Que no sean de retener, sino de nuevos usuarios. Pues depende también. Por ejemplo, la de los vídeos, nunca sabes si te va a servir solo para retener o también para nuevos usuarios, porque pueden verlo usuarios que en principio no usan Firefox y se animen otra vez a pasarse a Firefox. Es difícil medir, quiero decir. Ya. Bueno, vamos a pasar, si queréis, a la de Miguel, que hablaba de temas, personas, con posibilidad incluso de personalizar algunos instaladores para que por defecto te carguen con un tema personalizado. Decía de equipos de fútbol o algo así. Luego Nuke ha hablado de poder, incluso cuando te lo instales, que la primera página te recomienda algunas cosas locales. ¿Se os ocurre alguna cosa más sobre esto? O sea, la idea general era que Miguel decía que algunos usuarios, por lo que usan Chrome, es porque creen que es más bonito o porque simplemente dicen que les mola más, ¿vale? Que es más moderno, más fácil o más guay. Entonces, sería intentar pensar algo a través de los temas, sobre todo personas, para darle un poco la vuelta a esto o colocar a Firefox en ese espectro también de modernidad o fácil. Correcto. Y lo he explicado bien, ¿no? Sí, lo súper bien, súper bien. Eso por un lado. Y lo otro que se me está ocurriendo ahorita también por instituciones. Hace un tiempo yo tomé un curso en Stanford y me bajé ¿cuál fue? El Eclipse de ellos, y venía ya preinstalado unos complementos. Entonces, de pronto también, con la personalización y personas y todo esto para instituciones. Por ejemplo, en mi universidad me dan el link del mail, pues el link de la institución, me dan el link, me dan como 4 o 5 links de diferentes sitios de la universidad de interés para los estudiantes. Entonces, de pronto hacer una forma para estos que descargamos, o un perfil o alguna cosa institucional, que desde la institución promuevan la instalación de este navegador ya con su perfil, o que haya una forma como de usar sincronización, también se me ocurre para esto del perfil. No sé, factible sea esa parte. Me suena que esta idea también se parece a una que propuso Husay hace un tiempo para lo de las Olimpiadas, ¿no? Que era también que hubiera personas por país y que durante las Olimpiadas se hiciesen como maratones de hacer paralelismos entre las competiciones de las Olimpiadas con competiciones de descarga, por ejemplo, ¿no? Los 100 metros lisos, pues son los 100, las 100 descargas, no sé qué, ¿sabes? Que estaban intentando igualar o apoyarse en las Olimpiadas para hacer juegos, ¿no? Que fuesen a la par con algunas de estas. Lo digo porque para lo que tú decías también de lo de los equipos o de tal, también aprovechar algunas, yo qué sé, competiciones o cosas que nos vengan bien porque ya tienen comunicación, eso ya se está comunicando, y nosotros aprovechar la comunicación que se hace sobre un torneo, campeonato o evento, un concierto, lo que sea, sumarnos a esa comunicación diciendo, pues mira, bájate el Personas de, yo qué sé, del nuevo disco de Madonna, ¿sabes? O el nuevo, o el último concierto de Lenny Kravitz, o yo qué sé, cosas. Bueno, creo que es lo que se refería a Miguel, creo que va a decir lo que le entendí más o menos. Creo que sería como tener una versión, por así, remasterizada, especial para una institución educativa. Algo que me parece, o sea, algo que creo que pues, no creo que pueda ser posible por el hecho de que estamos hablando de una institución en donde, o sea, totalmente cada institución tiene distintas necesidades y distintas cosas. Por ejemplo, acá en Ibagué he estado yendo a muchas instituciones, de hecho, doy capacitaciones a estudiantes, y, o sea, las necesidades son inmensas, ¿sí? Igual, si acaso trabajan con el padre Foxburo y les soporta. De hecho, igual estamos hablando en unas instituciones que realmente muy poco trabajan, ¿no? Porque aquí en Colombia es así. Aquí las instituciones educativas trabajan muy poco la parte de informática. Y no sé qué tan factible sea. O sea, brindarle a una institución un Firefox personalizado. Y, por ejemplo, entonces, ¿qué le personalizaríamos? Y sería personalizarlo con qué, con add-ons, tal vez. No sé. Y si es por persona, entonces le agregaríamos entonces el escudo de la institución o no sé, pues creo que eso fue lo que entendí. No sé qué tan factible sea, si eso nos dé como que más gente se anime o estaríamos haciendo trabajo de más. De hecho, no sé. Igual, por ejemplo, no podemos hacer una versión estandarizada para todas las instituciones porque, como digo, no todas tienen las mismas necesidades, ¿sí? Y muchos para una universidad, listo, tenemos, pero no va a ser lo mismo para un colegio de secundaria. Claro que no. Miguel, no sé si vas a decir algo. No, yo creo que ya con eso podemos seguir al otro tema. Pienso que ya. Vale, pues a ver, Listo. Leonard decía Hangouts para la web abierta, volver a nombrar a los FIGs, addons exclusivos para Latinoamérica, para dar servicio a páginas locales, por ejemplo, para mejoras en la navegación, hacer una página recopilatoria de extensiones en AMO, etcétera. Aquí yo creo que Giovanni sí va a tener que decir, porque como él está programando cosas, a lo mejor te sugiere algo la idea de Leona. ¿Con qué? ¿Repites? Perdona, no te he oído. Pues no, o sea, me parece que o sea, la idea del Hangout está, o sea, creo que para mí en este momento es la más factible. Para mí es la más factible y es como la que deberíamos entrar, ¿sí? Por ejemplo, aquí como en como le ha puesto esta comunidad acá de Ubuntu Colombia, ellos hacen Hangouts y hay muchísima gente que les asiste, no importa, pues sí, tienen problemas de conexión muchas veces, pero pues. Y, o sea, hay mucha gente que les asiste y la gente aclara muchas dudas, como que les interesa mucho más y conectarse, hablar con la gente que va a hacer preguntas, como que no les da miedo, si tienen un problema, pues lo preguntan. O sea, yo creo que es la más factible. En cuanto a o sea, lo de los addons, es un tema re importante decir así, o sea, a la gente le gusta mucho crear addons, de eso me di cuenta del STP aquí en Ibagué, a la gente le gusta muchísimo. Podríamos empezar con esos temas, luego con personalización, algunas de cómo utilizar las cadenas que hay en el About Config, cosas así. Creo que sería como la más factible. O sea, esa es la idea que me parece más factible, empezar con eso. No sé, creo que sería lo mejor. Me parece. Además que el tema de hacer cosas personalizadas para páginas locales o para cosas es lo que en todos estos años he visto que más funciona para captar nuevos usuarios. Os pondré un ejemplo. Cuando nosotros hicimos desde Mozilla Hispano la extensión T-Fox para Twenty, que es la red social que tan famosa aquí en España, pues la cantidad de... O sea, no sabría calcular la cantidad de nuevos usuarios que captamos, pero yo creo que muchos solo instalaron Firefox para tener T-Fox. Entonces, es como ofrecerles algo para que instalen Firefox, que por así decir es exclusivo en este momento, de Firefox. Y, por ejemplo, los datos que teníamos de T-Fox, no sé cuánto, había, no sé si 200 y pico mil descargas. Una barbaridad. Y teníamos en alrededor de 50.000 usuarios diarios de la extensión. Esto es que ofrecíamos una experiencia mejorada para algo local, como puede ser una red social local, y la gente solo usaba Firefox para tener esta experiencia. Y Sí, si se se tiene que tiene. cambiar de navegador, se cambia de navegador para tener esto. Sí, me parece súper interesante eso que dices. Me suena además que lo de T-Fox, la última vez que estuve viendo estadísticas, incluso salía como que seguía siendo lo tercero o cuarto más buscado en la web, algo así, ¿no? Aún seguimos recibiendo visitas buscando eso y la tenemos desactualizada la extensión. Vamos, Me no gusta, funciona me de gusta. hecho ahora. Me Me gusta gusta. harto esa idea y de hecho pues dio la casualidad que el día que recibí el curso que Giovanni nos dio de addons, me creé este addons para Taringa, la página esa argentina, muy visitada, y me creé para mejorarla. Ese addons lo creé el sábado. ¿Cuándo fue? El viernes lo Viernes lo creé. creé. Sí, vale, fue el viernes. sea, El viernes aquí lo de que la habría que extensión. hacer es una tarea de investigación, ¿no? O de recomendación de cada uno de los sitios donde queramos hacer cosas. O sea, si en Venezuela nos interesa hacer no sé qué, pues el de Venezuela tiene que decir, pues esto es lo que mejor vendría para este local. Si en Colombia, pues necesitáis lo que sea, pues, ¿no? Habría que hacer como un filtro primero, ¿no? Una lista, ¿no? De proyectos a desarrollar. Sí, claro, igual por ejemplo, igual también tendríamos que enfocarnos también en formar desarrolladores, no solamente brindamos a los usuarios una extensión que les facilite, pero pues yo creo que con un buen Hangout o un día que se le dedique a darles una instrucción a la gente y que la gente vea, por ejemplo, pues eso era lo que estábamos tratando de hacerle ver a las personas en el taller con Jairo, era de que no es difícil crear addons. O sea, no es difícil, y si tienes alguna necesidad, trata de cubrirla por tus propias cuentas, aunque listo, no sé, Firefox tiene millones de addons, creo que puede, o sea, puede cubrir casi la mayoría de las necesidades, pero pues, sin embargo, la idea es que como que cojas más control sobre lo que quieres y le metas la ficha a hacerlo, y darse cuenta de que va a ser addons, no es de desarrolladores así muy técnicos, ahorita con el builder que sacó Mozilla para crear addons es muy fácil, igual las librerías son muy accesibles, el SDK también es muy fácil de manejar. Entonces creo que, o sea, una vez de que la gente, o sea, entienda cómo se hace un addon, le va a gustar desarrollar más y le va a gustar pasar más tiempo con Firefox, probando sus addons, probando las cosas, los sitios, gente de empresas que les gustaría en algún momento crear su addon para su empresa, que tenga ciertas opciones, o sea, una encriptación de un panel en un HTML, darles cuenta de que no es difícil, es que no lo es. Giovanni, ¿esto tú lo ves factible el desarrollo de add-ons diferentes para hacerlo en 2 semanas? Sí, claro. Vale. ¿Alguna cosa más en relación a esto? Vale, pues pasamos a la penúltima. Bueno, no, porque Giovanni ha dicho que lo hemos dicho todo. Pasamos a la última, que sería la de Fran, que hablaba de posibles testimoniales de gente, bueno, que ha evolucionado un poco. Posibles testimoniales de gente mayor sobre cómo usa Firefox, por qué lo usa, que lo explique. Y ha evolucionado un poco a buscar también pues, celebrities o personalidades que puedan influir también, que tengan poder de gente con muchos seguidores en Twitter o que tenga pues, eso, mucha audiencia alrededor de ellos y que puedan mostrar su apoyo y conseguir usuarios a través de ellos. No sé si se os ocurre alguna cosa más o mejoras con respecto a esto. Buena idea esa. Esa sí es buena idea. Buena idea porque a la gente le gusta como testimonio, o que alguien le compruebe que sí es cierto. En cuanto a la gente, pues, por ejemplo, acá en Colombia, acá tenemos, acá hay, por ejemplo, Hackboy en Casas del Bosque, que son las dos comunidades con grandes acá. A cada momento viene gente. Y pues bueno, eso podemos, incluso yo tengo, o sea, estamos la gente de Bogotá, de acá Ibagué, de Bucaramanga, con Yesudán, que creo que no sé dónde está ahorita, pero por ejemplo Gloria nos podría ayudar allá en Hackbo. Bueno, eso sí se podría, yo lo podría consultar con la gente de Bogotá para que nos ayude. Allí hay bastante gente, o sea, bien reconocida, que podría como ayudarnos con esa parte. Incluso cuando yo acabo, por ejemplo, cuando se hacen los Campus Party, acá tenemos también bastantes contactos, incluso eso también podríamos hacerlo. Lástima que ya haya pasado el Campus Party acá, si no, pues lo hubiéramos hecho. Se me ocurría ahora sobre la marcha que a lo mejor estaría bien, igual que, no sé si habéis visto, Usain Bolt, el recordman de atletismo, ha hecho campañas de publicidad con Visa, ¿vale? Con la marca de tarjetas de crédito. Y se me ocurría que pudiésemos asociar la personalidad o la celebrity que vamos a, o que nos gustaría usar para esta campaña, asociándolo a una funcionalidad, es decir, la velocidad pues la hará un tío que o una persona que esté relacionada con el mundo de eso. No sé, la seguridad pues será un señor que sepa de eso. No sé, a ver, es una idea muy, muy bruta la que se me ha ocurrido, pero a lo mejor funcionaba, ¿no? Sí, yo creo que eso es súper, súper, súper bueno. Porque además si pues una persona que diga, pues soy no sé quién y hago tal y uso Firefox porque y lo enlazas, queda increíble eso. Es que si no, o sea, lo digo porque lo puedes asociar guay y no queda tanto como publicidad pura y dura, ¿sabes? Sí, como tratar de buscar la personalidad del personaje que vaya a colaborar con esto, por ejemplo, con los addons. Sí, o sea, es como tratar de formar la personalidad tuya y traspasarla a Firefox. con ayuda de addons y mi persona, trataríamos de hacer eso. O sea, sería un buen punto tratar de tomar, digo yo. O sea, si eres un deportista, le mostramos que, mira, él usa Firefox con estos addons y con tales personas. Podría ser, o sea, lo veo así. Vale, pues alguna cosa más de esto de las personalidades. Miguel, si quieres escribirlo tú, lo de la camiseta, si no, lo pongo yo. No, yo creo que mejor bueno tú que mi. Me va muy bien con lo de escribir. Gracias. Vale, pues tenemos 7 cosas. ¿Podemos hacer una? O sea, ¿os parece que debamos abarcar las 7 o creéis que tendríamos que centrarnos en las que creamos que son más realizables? Lo digo, bueno, yo creo que sí que habría que elegir unas pocas. Sí, iba a decir que, vamos, lo que yo pienso que sí, pero no sé, como lo veamos un poco entre todos. Más que nada porque si no lo vamos a poder abarcar a... Vale, pues no sé si queréis que cada uno elija las que más cree o sea, yo, desde mi punto de vista, que me gusta mucho, por ejemplo, la de Johan, me parece interesante. Esta de la personalidad me parece súper interesante también. La de los addons también me parece muy interesante por lo último que hemos añadido del local, porque me parece que la segmentación es una cosa muy importante en comunicación, y si vamos a hacer cosas exclusivas para gente, me parece, vamos, súper interesante. Y luego de las demás, me parece que, por ejemplo, con cualquier cosa que queramos hacer con vídeo, me parece que no vamos a llegar, porque en 2 semanas, al menos conforme hemos intentado alguna vez hacer cosas con vídeo en la comunidad, nos ha costado mucho y yo no sé si en 2 semanas vamos a poder llegar, la verdad. Así que mis votos van para esas 3 y para la mía, claro. Bueno, si puedo votar la mía, si no puedo, pues... Sí, se puede votar. Poner los más unos todos seguidos en la línea de votos y así vemos. Haces 3 votos cada uno y ya está. Sí, de todos modos, pensar cuáles son las más realizables, me imagino en estos momentos las más realizables a 2 semanas, y de todos modos las otras me imagino que podrán quedar para adelante, ¿no? Sí, claro, sí, además que es lo que os digo, que aunque hay algunas que no cumplen estrictamente con los objetivos, pero que son ideas muy buenas, o sea, aquí en este grupo está genial porque vamos a crear un montón de ideas, unas pueden ser para esto en concreto del Tiger Team y otras simplemente son para difusión, o sea, que es que están genial. Vale, mira, yo creo que podríamos, no sé, a mí me suena la idea del Hangout, o bueno, no sé qué vayamos a utilizar, no sé, me suena mucho porque la gente, eso es lo que le gusta, y he visto muchos casos de éxito con eso, con esos tipos de acercamiento a las personas. Igual le dedicaríamos más o menos un Hangout por lo normal, dura una hora, dependiendo del tema, igual, una hora, hora y media. Entonces, creo que podríamos intentar, a la gente lo que le guste es que le expliquen las cosas y que le hagan ver esos pequeños detalles que pues no se han dado cuenta todavía, que le expliquen cosas nuevas, que no solamente hay que Firefox para navegar en internet y ya, sino que le expliquen esos detalles y a ellos les gusta mucho. Unas veces en los Hangouts la gente aprovecha para pedir soporte, mira, se pasa esto con lo otro, y entonces como que se van integrando más, entre más uno se pueda ayudar a ellos para darles soporte, para ayudarles con las cosas, pues más como que se van a querer quedar y más como que en un futuro como que van a ayudar ellos también a la promoción de Firefox, porque si dicen, mira, a mí me resolvió tal y tal cosa, úsalo porque hay gente que te puede ayudar, o mira, es fácil de usar por esto, esto y lo otro, mira lo que puedes hacer, incluso ellos mismos se van a estar encargando indirectamente, por decirlo así, de cómo promocionar el uso, que es lo que se busca también, digo yo. Vale, ¿habéis ido votando todos? Sí, yo ya hice mis fotos. Falta yo. Leonard comenta la posibilidad de que en vez de un Hangout sea a través de TweetCam, porque hay lugares donde Google Plus ni siquiera se conoce. Podemos usar una plataforma como la que propuse yo, o si es vídeo o alguna otra, o sea, una plataforma local. Entonces, si es por no utilizar una red social o algo así y tener problemas de conexión después, podríamos utilizar esa plataforma o cualquier otra, no sé si alguno conozca una, alguien que creo que no ha tenido cursos por por internet, no sé cómo lo utilicen, una plataforma que nos brinde un streaming durante una hora y ya. Vale. Nada, yo creo que la tecnología aquí no, no sé, siempre que sea una tecnología que sea difundible y compartible, a mí me parece, me daría igual una que otra, no sé muy bien. Estaría guay hacerla en una que sea open source, pero no tienen la misma difusión, ¿no? Bueno, hemos votado todos entonces. Leonard, ¿tú has podido votar las ideas que te crea, que creas que son más realizables o interesantes? Veo que hay gente todavía escribiendo. De momento, a la de Fran de lo de los testimonios, la de tutoriales, la de Johan en centros comerciales y la del alto. Vale, Leonard. Leonard, si quieres ir votando por aquí, nosotros lo ponemos, no te preocupes. Eso ya acabé. Perdona. ¿Qué has dicho, Giovanni, que no te he oído bien? Ya acabé de votar. Ah, vale. Vale, voy a ir apuntando los de Leonard pero bueno, yo no sé si tenéis algún comentario más en general de las cosas mientras voy apuntando lo que vaya votando Leonard. De próximos pasos o entrar a detalle. O sea, mi idea es que seleccionamos aquí unas cuantas. A ver, ahora se supone que el proceso es nosotros pensamos las ideas y ahora se las enviamos a Mozilla, ¿vale? Si hay alguna de ellas que les convence, nos darían recursos, apoyarían desde allí con gente, con dinero si es necesario, o con contactos. En el caso de los testimonios, seguramente necesitaremos que alguien de allí nos ayudase para conseguir a las personalidades, ¿no? Entonces, eso, yo mandaríamos esto a Mozilla y con el feedback que nos den, pues si nos dicen, vale, pues hacemos esta, pues ya nos pondríamos en marcha, ¿vale? Porque seguramente haya que entrar un poco más a mayor nivel de detalle, ¿no? De, venga, ¿cuándo vamos a hacer esto? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Quién lo va a hacer? ¿Qué recursos necesitamos? ¿Quién va a diseñar si hay que hacer unos cartelitos o si hay que hacer una comunicación en redes sociales? ¿Cómo se va a hacer? ¿Con cuatro hashtags? ¿Con un hashtag? ¿Vale? O sea, un poco más los detalles de finales. Eso es lo que yo tengo pensado hacer, pero no sé cómo veis vosotros todo esto. O si no lo veis de ninguna manera, vamos. No, no, bien, bien, bien, bien, ojalá salga de la mejor manera. Yo no sé, yo pienso aportar con todo lo que pueda. O sea, si tengo que, yo le saco cualquier tiempo, si se llega a hacer lo de los tangos o alguna capacitación online, yo me le meto a ayudarle o el que se va a meter. Yo pienso colaborarles con lo que necesiten, eso no es el problema. Vale, pues entonces, los ganadores, por así decirlo, han sido la idea de los testimoniales, la idea de los centros comerciales y la idea del álbum digital, ¿vale? Y se nos queda con 3 puntos a falta de uno para igualar a los demás, la de los desarrolladores con Big Blue Button, Tweetcam y tutoriales, y tal, que también podría, no sé cómo lo veis, si queréis que enviemos las cuatro, porque ya que tiene 3 votos, yo creo que sí, ¿no? Aunque, ¿no? En principio, Leonard, tendríamos que hacerlo en 2 semanas, sí. ¿Por qué lo dices? ¿Ves alguna que no pueda ser realizable en 2 semanas? ¿Saben qué se me acaba de ocurrir? Bueno, se estaba pensando y hacer como, por ejemplo, difundirlo por las Aló, redes. aló. Lo podemos difundir diciendo, listo, maratón de capacitación de Firefox, por decirlo así, digamos tales y tales fechas, por llegando al caso de, siempre de los Hangouts, por decirlo así. Entonces, somos unas fechas y lo difundimos lo bastante y vamos gente que está interesada, bueno, todo eso. Y lo hacemos así, de una forma didáctica, no sé, parece que a la gente le gusta eso, les gusta bastante eso, podríamos tomarlo así como una fecha así como de aún no, es una maratón donde va a haber gente de Mochila Hispano, todas partes, y lo difundimos entre todas las comunidades locales, los distintos países, y mira, por ejemplo, esta persona de México viene acá a darte una capacitación sobre Adobe o sobre cualquier otra cosa, a tales y tales horas, entonces sería, no sé, creo que me acaba de ocurrir. Sí, yo creo que vamos a hacer un poco eso. Vamos a listar las ideas y creo que deberíamos añadirle al envío, cuando hagamos el envío a Mozilla, como un mini plan de cómo ejecutaríamos esas ideas en comunicación para conseguir los resultados. Te estás refiriendo un poco a eso, ¿no? De cuando esté en marcha la idea, pues eso, en cada comunidad haremos esto. En nuestro Facebook intentaremos motivar a la gente haciendo tal. En Twitter igual. en la newsletter, en donde sea, ¿no? ¿Te refieres a eso? Sí, claro, igual pedirlos a los líderes de las diferentes comunidades locales, por ejemplo, de Colombia, México, de Argentina también, o sea, todos a sumarnos a conseguir una gran cantidad de personas. O sea, me parece que sea imposible, de hecho no me parece, o sea, hay mucha gente interesada y a la gente le gusta dedicarle un tiempo a aprender cosas sencillas. Y si va a haber alguien que les ayude y pueden sacar un tiempo, seguro que tenemos asistencia y la gente como que le va gustando y luego va a seguir viendo y va a seguir incluso a querer integrarse un poco más y todo. Vale, entonces os parece bien que estemos, por ejemplo, 2 semanas. O sea, que yo ahora cuando termine la reunión grabo, subo el audio y hago el resumen y todo esto. Pongo las 5 ideas clave o las... No, me han salido 4. Las 4 ideas buenas en un documento y en 2 semanas nos daría tiempo a pensar el desarrollo de comunicación que tendría cada una y cuando ya tengamos todo se lo enviamos a Mozilla. ¿Parece bien hacer algo así? Sí, vale. Pero no Sí, va me de parece pronto bien. estructurarla bien en vez de 4, no da mucho trabajo. Sí, puede ser que sí, ¿no? Elegir una, dices. Da igual, Una dejemos máximo 2, pensaría yo que es que, pues para hacer algo bien algo bien. estructurado y bien soportado. Igual dependemos de, o sea, las 4 se pueden hacer dependiendo de que nos dividamos bien el trabajo. No creo que, o sea, por lo general vayamos a todos hacer una simple cosa, no, creo que nos podemos dividir el trabajo, igual no creo que sea necesario y que todo el mundo esté pendiente de una sola actividad, sí, creo, igual cada uno de nosotros se manejará mejor, por ejemplo, no sé, alguien que se maneje, unos que manejen mejor dando las charlas, los talleres, otros que mejor consiguiendo a la gente que les diga, o sea, que estamos hablando, bueno, todas las ideas, creo que sí se pueden hacer, o sea, de hacerse las ideas, las No, 4 ideas se hacen. es que me refiero o sea, desarrollar las ideas, sí, hacia más adelante, pero ahorita para dentro de 2 semanas, que es lo que hay que entregar, me imagino que es mejor, no sé, una opinión, que es mejor concentrarse en una o dos máximo para eso, para las 2 semanas. Ya lo otro, ya los podemos ir a empezar a desarrollar. A ver, podemos hacer otra cosa, que es enviarles las ideas simplemente sin un plan de comunicación de cómo vamos a llevarlas a cabo en comunicación. Y una vez ellos nos, o sea, si ellos nos devuelven feedback de que les parece bien una o dos, entonces sí meternos a fondo con esa o esas. Me gusta, me gusta. Sí, Sí, me tratarles a parece mejor. plantear y estructurar todas las ideas y ya pues las que salgan digan sí, listo, vale, con eso pues a esas no les dedicamos y miramos cómo cogerlas a todas a la vez y no encartarnos o a lo último tener sobre trabajo, mucho trabajo encima porque igual por ejemplo tenemos, o sea, yo por mi parte tengo también otras áreas y todo eso en nuestro hispano, pero pues no, o sea, si yo me comprometo a un tiempo. Yo fijo, les cumplo, eso no es problema, pero sí podemos, o sea, estructurar las 4 ideas y mandarlas. Igual, si las vamos a mandar, que las revisen primero y digan qué tal les parece. Sí, de todas maneras vamos a hacer una cosa. Yo voy a mandar un mail con el resumen y voy a copiar en en el correo el enlace que Mozilla da para que la gente envíe correos, ¿vale? Es como un formulario que tú tienes que rellenar, que pone título de la idea, descripción, objetivos, no sé, tiene unos cuantos campos, ¿vale? Entonces, si os parece, podemos ir trabajando en paralelo todos a la vez, o sea, no hace falta, pues, no hace falta reunirnos, podemos seguir en ese hilo y vamos rellenando o sea, no rellenando el formulario, pero haciendo como cogiendo esos campos del formulario, nosotros lo ponemos en un Google Doc, lo que pondríamos, ¿vale? Lo rellenamos entre todos, se envían las 4 ideas y que esperamos a que es lo que nos digan. ¿Parece bien? Vale. Sí, bien, bien, bien. Parece. Sí, Johan, perfecto. Fran, Sí, me parece bien. Arturo, no sé si estás por ahí. Leonard, ¿te parece bien? ¿No puedes repetirlo? Sí, digamos que Mozilla te deja un formulario donde tú tienes que enviar las propuestas de las ideas, ¿vale? Entonces, como nosotros tenemos las ideas aquí un poco por lo que se nos ha ido ocurriendo, lo que propongo es que a través del hilo en el que yo creé ahora con el correo de todas estas ideas, nosotros vayamos trabajando como si fuésemos a rellenar ese formulario, ¿vale? Pues idea número 1, el álbum digital, imagínate que le ponemos ese nombre. consistiría en esto, esto, esto y esto. Estos son los objetivos, estos serían los resultados que vamos a conseguir y esta sería la, no sé, el desarrollo, lo que sea, ¿no? Siguiente idea, la ruta de Firefox. Esto sería haciendo esto tal, ¿no? O sea, una descripción de cada una de las tareas acorde a los campos que ellos solicitan en ese formulario, ¿vale? Cuando ya tengamos eso, se les envía a través del formulario a Mozilla y ya esperamos su respuesta. Pero la idea sería trabajar, o sea, no haría falta reunirnos más. O sea, yo pasaría el enlace a ese formulario para que todos los tengamos, crearía un Google Doc donde nosotros vamos a ir escribiendo todo lo que meteríamos en ese formulario con cada una de las ideas y ya lo enviaríamos. Suena bien. Lo único, bueno, tengo un par de preguntas. O sea, a partir del momento en que tú envíes el formulario y ponte tú, tengamos respuesta de Mozilla, supongamos que pase una semana, a partir de ese momento que nos digan, ok, van a ejecutar estas, por ejemplo, estas dos ideas, ahí empiezan a correr las 2 semanas que tenemos para la ejecución y después tenemos cuántas semanas para, digamos, mejor dicho, no 2 semanas de ejecución, sino como una semana de preparación de absolutamente todo, o sea, quitándolo del plan de ataque, una semana para prepararlo todo, o cómo es, no, todavía no entiendo muy bien cómo es el orden de las cosas en cuanto a la planificación y la ejecución de las ideas, pues. Yo tampoco lo sé, pero no me imagino que sea que cuando en cuanto te respondan a la idea ya sea como el inicio del proyecto. Yo creo que más bien será algo como, vale, pues nos gusta esta idea. ¿Cuándo crees? O sea, ya sería una discusión de cuándo es el mejor momento de hacerla, quién va a hacerla, porque a lo mejor coincide que, por ejemplo, es un momento en el que ni tú, ni yo, ni Giovanni, ni Johan podemos. Entonces, no se podría llamar, ¿vale? Perdonad, es que aquí está el camión ahora mismo de la basura. Vale. No sé si me explico. O sea, que quiero decir que ese plazo será discutible. O sea, yo no creo que sea, venga, a partir de ahora ya, todos a ponerse a trabajar. Yo creo que será una organización. Lo que ellos dicen es que la idea en sí no sea una idea que requiera 3 meses de trabajo, porque entonces no le ven sentido, ¿vale? Pero que el cuándo será una cosa que discutiremos entre todos, porque al final tú tienes un tiempo disponible, yo tengo otro y Giovanni tiene otro. Entonces, independientemente de que se pueda hacer en 2 semanas, hay que cerrar con ellos cuándo son esas 2 semanas. Porque, por ejemplo, me imagino, ¿qué hacemos? La idea de crear lo del centro comercial y, joder, pues a lo mejor hay que ver, hay que hacerlo coincidir con una exposición de no sé qué en el centro comercial de no sé qué país, porque coincide que llega una celebridad, ¿sabes? Es que no lo sé, es que todo eso hay que adaptarlo al calendario que nosotros creamos. No sé si te he respondido con lo que acabo de decir. Sí, esperaste que tengamos el momento adecuado para ejecutarlo. Yo creo que sí, que va a ser una discusión, ¿eh? O sea, va a ser, una vez no lo aprueben, ya se empezará a ver calendario y cosas así, ¿vale? No creo que sea algo inmediato, de repente, en cuanto te digan que sí, empezar a trabajar. Ahora, una pregunta, ¿vale? Una cosa, ¿qué pasaría? O sea, ¿se podría pensar llegar a, por ejemplo, que un comercial, se podría llegar a, o sea, a plantear que un comercial de Firefox llegue a ser transmitido por televisión? ¿O hay un problema legal? No hay ningún problema legal. Lo que hay es un problema de dinero. No sé cuánto valdrá en Colombia un comercial, pero aquí vale muchísimo dinero. Sí, claro, pero pues, o sea, yo lo hablo por los contactos que tengo y, o sea, por la factibilidad de que pueda que se logre. Igual no es algo que, o sea, algo tan seguro, ¿no? Pero pues, sí es algo que podría, o sea, darse en algún momento. Solo que pues me quedaba como la inquietud, la duda de que, o sea, si lo hago, o sea, realmente están de acuerdo, o sea, estaría Mozilla de acuerdo con que se hiciera, o hay algún problema, no sé, con marcas, no sé, me pasó por la mente. Yo creo que no hay ningún problema legal, lo que no sé si es un poco el estándar que sigue Mozilla, ¿sabes? Es que tú no estabas al principio, pero una de las cosas que ellos dicen es que ellos no hacen publicidad como los demás, ellos no hacen campañas intensivas en banners y robapáginas a través de internet. Ellos no hacen anuncios estándar, ellos no hacen, ¿sabes? Es como un estilo, ¿no? Una filosofía de hacerlo. Por eso es lo que me puedo imaginar que a lo mejor no les cuadre, ¿vale? Porque, no sé, la verdad es que desconozco, pero aún no creo que por cosas legales, hay ningún problema. Vale, gracias. Hola, José. José, hola. Bueno, pues no sé si tenéis algún comentario más, alguno, si no, daríamos por terminada la reunión. No, por mí todo bien. Incluso varias de esas ideas, se pueden incluir una con otra. Porque por lo menos hay cuatro, hay como tres ideas, cuatro ideas que tienen que ver con video. Sí, de integrarlas unas con otras, ¿verdad? Sí, porque hay creo que tres o cuatro ideas que tienen que estar relacionadas con video y hacer video tutoriales. Entonces, se pueden unir las cuatro y pues las cuatro o tres y se pueden ser muy buenas. Mejor aún. Ya, por ejemplo, dices que los testimoniales con personalidades a la vez sea un tutorial. Sí, algo así por el estilo. Sí, habría que pensarlo, sí. Bueno, pues muy bien, chicos. Pues ahí no sé si te ha dado tiempo a leer algo, a ver algo. ¿Tienes alguna propuesta que decir, algo que decir, alguna idea que tengas en la cabeza loca? Si encuentras el botón con el que hablas. Tienes varias ideas, pues venga, encuentra el botón y coméntanosla. Bueno, pues ahí te voy a poner el enlace del Etherpad donde hemos escrito todo lo que hemos hablado, ¿vale? Le echas un vistazo. Como todo también va a ser portado a la wiki y va a haber trabajo que hacer en el propio hilo, vamos a proponer algunas tareas. Te lo lees y si tienes cualquier propuesta, pues la añades ahí y lo vamos viendo sobre la marcha, ¿vale? Hola, gracias. ¡Hombre! Venga, ¿tienes algo que decir rapidito? No, no, ya tienen rato en la reunión. Ya terminen, está bien. Llegué tarde yo. Vale, bueno, pues eso, lo dicho, ¿vale? Muchas gracias a todos y seguimos hablando a través del hilo. Gracias. Saludos a todos y gracias por dejarme participar. Vale, saludos. Vale, hasta luego. Saludos.